¿qué tal? Muy buenos días, miércoles 20 de enero de este 2021. Bienvenidos una semana más al programa Móvil de la Cantina. Bienvenidos una semana más a Radio Crash, al 105 de tu FM, la radio libre independiente de Gijón. Ya sabéis, en las dos próximas horas vamos a tener una cita con la mejor música, con el mejor rock hecho en los años 60 y 70. También recordáis que este programa normalmente se suele celebrar, se suele hacer los miércoles a las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada, pero con todo esto del confinamiento, de los horarios, pues intentamos, como siempre os digo, pues colarnos donde podemos. Esto significa que también hoy a las 11:30 de la noche habrá una redifusión del programa que se está grabando en estos momentos. Recuerda, Radio Crash 105 de la FM, 35 años de una radio libre e independiente. Cuando empezamos allá en Honesto Batalón, emitíamos para Gijón. Había zonas que incluso no nos cogían. Ahora con internet, pues emitimos para todo el mundo. ¡Hala, venga ahí! ¿Y desde dónde emitimos para todo el mundo? Pues claro que sí, desde el barrio de Pumarín, Ciudad Sin Ley. en el último Moví de la Cantina, si os acordáis, cuando puse algo de Eric Clapton, como siempre, os había traído ese disco doble en directo que recoge pues actuaciones que había hecho en esa gira junto al guitarrista y teclista Stevie Winwood, y precisamente una de esas dos canciones que os ponía en ese día, pues la primera era este Then Change, un tema que pertenece a uno de los baterías más importantes, más reconocidos en la década de los 70, Buddy Miles. Buddy Miles siempre será recordado pues por haber tocado alguna vez o haber colaborado con gente de la talla de Jimi Hendrix o de Carlos Santana. También estuvo en una formación que duró unos 4 años, que se llamaba Electric Flag, donde, si no me equivoco, coincidió también con un jovencísimo, y excelente guitarrista blanco de blues llamado Mike Bloomfield. Por eso estamos hablando de uno de los bateristas, siempre me cuesta decir bateristas, más importantes de la década de los 70. En este disco, en la época ya en solitario de Buddy Miles, pues aquí lo vemos en esta portada clásica, sentado en esa batería decorada con los colores de la bandera de los Estados Unidos, y aquí podemos leer Buddy Miles, ¿no? Una batería preciosa, que al igual que me imagino que guitarras de grandes guitarristas hoy en día, pues o está en un museo o estará bastante cotizada. Este trabajo publicado en el año 1970, también os decía en el último programa que estamos en el año 2021, pero que en el año 1971 se grabaron grandísimos discos que van a cumplir 50 años, y uno de ellos, iremos poco a poco, pues va a ser también otro de los discos que vamos a escuchar en el programa de esta tarde. Empezamos con este Then Change, y si os parece vamos con otro de mis cortes preferidos. Son 8 canciones, hay temas, algún tema propio, versiones, incluso algún tema instrumental. Para mí esta canción que vamos a escuchar, este I Still Love You Anyway, me parece uno de los temas más bonitos, repito, de este Then Change, este LP, de este trabajo de Buddy Miles en solitario. Want from me? I have nothing left to give. What would you like to see? A broken heart, please spare me. 'Cause I could be sad and cry, and my brother would wonder why. You don't realize or understand what it meant when you pushed away my hand. Where do you stand with me? Lord knows, Lord knows. Where would you like to be in my life? Please tell me. 'Cause I could be sad and cry, and my brother would wonder why. You don't realize that I understand what it meant when you pushed away my hand, my hand. I still love you anyway, but it's a no use, no without you, baby. I still love you anyway, but it's no use, no use, no use. What do you want from me? You 1,000 times, I have nothing left to give. And what do you need from me? Nothing, so please leave and let me live. cause I could be sad and cry, and my brother would wonder why. You don't realize I understand what it meant when you took away my hand, my hand. I still love you anyway, but it's no use, no use without you, baby. No use, no use without you, baby. I still love you anyway, but it's no use without you, baby. Guitarrista, baterista, excelente cantante, un músico muy completo, Buddy Miles, que falleció, pues no era bastante mayor, hacia el 2009, no creo que llegase a los 70 años de edad, una persona ya con problema de peso ya cuando era joven, y bueno, al final tuvo problemas de, no sé si fue también problemas de circulación o algo así, pero bueno, el resultado fue que el pobre pues nos dejó eso más o menos hacia el año 2009. Iba a deciros los músicos que colaboraban en este disco, pero sería realmente una ardua labor. Lo que sea, hay 15, 16 que tocan. Ah, venga, oye, que Buddy Miles está tocando, venga, vamos para allá. Allí todos se sumaban a la fiesta. Por ejemplo, en la próxima canción que va a sonar, tocan como 12. No sé cómo se arreglarían, pero bueno. Al final todos intentaban aportar su granito de arena. Estaba mirando la producción, estaba producido por el propio Buddy Miles, otro teclista y organista que trabaja en este LP, Robbie McBride, y también Steve Cropper. Steve Cropper también se sumó a la fiesta, muchos de vosotros lo conoceréis sin duda alguna, al igual que yo cuando éramos más jóvenes, porque era el guitarrista de los Blues Brothers. Luego sabíamos que estuvo en Booker T, y luego también era músico de estudio del sello Stax, ¿no? Pues también Steve Cropper, aparte también haber compuesto El Sentado en la Bahía junto con Otis Redding, pues bueno, es uno de los productores de este excelente trabajo. Y por ejemplo, vamos con otro corte, el corte número 4, Dreams. Esta canción, también preciosa, es un tema compuesto por el guitarrista guitarrista y teclista también de los Allman Brothers, Greg Allman. Dreams. Oh, together, put on a new face, climb down off the hilltop, baby. Oh, I get back in the race, 'cause I've got dreams, yeah, dreams to remember. I've got dreams, old dreams to remember. Help me out, y'all. I've got dreams, yeah, yeah, dreams to remember. Más adelante en el programa de hoy vamos a escuchar otra canción que también tiene la palabra Dreams, pero no es el tema de Greg Allman, es una versión de un clásico de Otis Redding que mencionamos hace poco, I Have Dreams to Remember, ¿no? Una preciosa canción que escucharemos más adelante. Vamos a también, como no, como en casi todos los programas de Movida en la Cantina, a dedicar unos minutos al maravilloso mundo del blues. Y seguimos con otro de los cortes que yo me acuerdo la primera vez que escuché este disco, pues me sorprendió que hubiese una versión de Neil Young. Ya ves que son sonidos así cercanos al soul, al jazz. Este trabajo, no hay ni que decirlo, funcionó muy bien en lo que fue las listas de ventas en los Estados Unidos y en Europa también, ¿no? Pero sí me sorprendió muy gratamente que hiciese una excelente versión de este tema de Neil Young, este Down by the River. Thank you. take my hand, I'll take your hand, babe. Together we'll get away. This much sadness is too much sorrow. It's impossible for me to stay. Maravillosa la versión de este tema de Neil Young, Down by the River, un tema que él había incluido en un LP publicado en el año 1969, Everybody Knows This Is Nowhere, esa portada donde vemos a Neil Young apoyado en un árbol con su perro a sus pies, ¿no? Un buen disco de Neil Young, tal vez no de los más reconocidos, pero desde luego un gran trabajo. Y también escucharemos a Neil Young, no dentro de mucho, precisamente. Pero vamos antes a despedir el disco con el que hemos empezado el Movida en la Cantina de esta semana, este excelente Buddy Miles, Then Chains. 8 cortes, hemos escuchado, pues si no me equivoco, 4, Then Chains, I Still Love You Anyway, Dreams, Down by the River. Y ahora, si os parece, pues me voy a decantar, voy a escoger un tema instrumental con una sección de viento maravillosa. Tiene un órgano, ¡buah!, que te quita el sueño, la batería de Buddy Miles, bueno, una auténtica gozada. El tema siguiente que os voy a poner, este Paul B. Allen, Omaha, Nebraska. Thank you. Ya sabéis que en momentos como este es cuando me encanta decir eso de pura vida, hermanos. ¡Qué temazo! Son tres, parecen 20, los voy a mencionar porque como son poquitos, pero yo creo que merece recordar. Son arreglos del propio Buddy Miles y de Andrew Lewis. Pues teníamos a Buddy Miles a la percusión, a Andrew Lewis a ese órgano Hammond que suena de maravilla y esa guitarra increíble de Marlo Henderson. Estos tres miembros pues eran los que habían tocado este tema instrumental, este Paul B. Allen, Omaha, Nebraska. Y por cierto, ahora que digo lo de pura vida, hermanos, pues ya sabéis que ha muerto el productor discográfico Phil Spector. ¿Y qué tiene que ver con esto de pura vida, hermano? Porque eso de pura vida, hermano, es una de las frases que se dice en la película Easy Rider, sobre todo al principio. Si no la visteis, lo voy a explicar muy por encima. Los dos protagonistas van a vender una cantidad importante de ser heroína, no, yo creo que era cocaína, ¿no? La van a comprar a unos mexicanos, la hacen que la pruebe, ¿no? No sé, era Dennis Hopper o Peter Fonda. Y cuando la prueban, el mexicano que la vende dice, ¡ey, es pura vida, hermano! ¿Y a quién se la venden luego? Es a Phil Spector, que hace ahí un cameo nada de un minuto y medio. Ya sabéis eso, que ha fallecido, tenía 70 y... no llegaba a los 80 años, me parece, o tenía 81. Llevaba en la cárcel ya unos cuantos años por el asesinato de una chica que se había llevado a su casa. Algún día, bueno, están dedicando programas a Phil Spector en todos los sitios. Pero bueno, aquí continuamos en Radio Crash, en el 105 de la FM. Después de escuchar a Buddy Miles y este excelente trabajo, este Then Change, pues venga, vamos a continuar precisamente con uno de esos discos, uno de esos clásicos del año 1971, que cumple 50 años de historia. Thank you. to a star. Yeah. Pues sí, estábamos escuchando esta extensa, pero no por ello menos interesante, versión del tema de Stephen Stills, Carry On, que viene incluido en ese doble LP llamado Four Way Street, una calle con cuatro direcciones, podríamos llamarlo así, ¿no? Y viene eso, este doble LP que se publicó en el año 1971. Y ahora, mientras estaba hablando con vosotros, estaba dando la vuelta al vinilo, porque no, la canción siempre quiero que suene. Me va a costar un poco más prepararla, pero bueno, ya la tengo aquí más o menos para salir del apuro. Y os decía eso, que este disco fue publicado en el año 1971. Recogía material del grupo Crosby, Stills, Nash & Young, de sus LPs anteriores en estudio. Ellos empezaron más o menos en el año 1969. Al principio eran solo tres, eran Crosby, Stills, Nash, luego llamaron a Neil Young cuando empezaba a hacerse famoso, y fue un doble grabado con temas grabados en directo en diferentes ciudades, en Los Ángeles, en Nueva York y en la ciudad de Chicago. A nivel de ventas fue todo un éxito, aunque, a ver, yo ahora no, tendría que informarme otra vez, pero yo no sé si este disco se grabó en directo, porque por aquellas fechas ellos ya no se aguantaban, porque, bueno, lo reconoce Neil Young hablando de este disco, reniega de él, más o menos, viene a decir que no entiende cómo tuvo éxito, que sonaban fatal, desafinados, las relaciones entre ellos eran malísimas, sobre todo, a ver, cuando todos coinciden con una persona, es que debe ser esa persona, ¿no? Stephen Stills tiene fama de ser un gran músico, pero también tiene fama de ser una persona bastante difícil de tratar, y sobre todo en aquellos años que las drogas, pues, afectaba bastante, ¿no? en la manera de ser la gente, ¿no? Como diríamos aquí, llevo un chaval, pero que lo aguanten sus padres, ¿no? Pues más o menos eso es lo que podríamos decir de Stephen Stills, que repito, es el componente que ha escrito el tema que acabamos de escuchar, ese Carry On. Y vamos a pasar a escuchar, pues, otro de los temas. Esta vez el compositor de esta canción es Neil Young, y es este maravilloso Southern Man. Southern trees gonna come at last. Southern Man, el tema compuesto por Neil Young, también extenso. Estaba yo pensando, mientras sonaban casi estos 13 minutos de tema, que de estos cuatro, de estas cuatro patas para un banco, el que parece más tranquilo, una cara buenazo, todo el día sonriendo, bueno, normal que sonriese toda la vida, porque este se metió de todo hasta hace poco, era David Crosby, también que venía de los Bears, ¿no? La verdad, cuando estaban bien, era un placer escucharlos, ¿no? Esos juegos de voces, esas armonías. Pero bueno, normalmente era al revés, se llevaban bastante mal, era un grupo un poco guadiana, se juntaba y se separaba, o aparecía y desaparecía, mejor dicho. Muchas veces pues simplemente por intereses económicos, que se sigue haciendo ahora, pero bueno, ellos no lo niegan, claro. Neil Young también es un poco particular, él mismo lo reconoce, sobre todo en aquellos años, era capaz de empezar a hacer unos ensayos para una gira y no aparecer, ya no volver, o en plena gira abandonarlos. Yo no sé si fue a Stephen Stills, ya os lo conté, que estaba haciendo unas actuaciones con él y, claro, él veía que aquello que no había feeling, tenía unas fechas ya concertadas, firmadas, mucho dinero, iba en el autobús y, bueno, claro, os hablo de los 70, ¿no? Cuando no había internet, no había nada, ni GPS, había un mapa y poco más, y le dijo al chofer, mira, coge la primera desviación donde sea y nos volvemos para casa. Y creo que le mandó luego una carta a Stephen Stills diciendo algo así como eat a peach, cómete un melocotón, que debe ser una frase que yo no sé qué significará, porque también me recuerda al disco de los Allman Brothers, no, ese eat a peach. Por eso os digo que los cuatro, cuando iban bien, la cosa era maravillosa, pero lo más normal es que hubiese rencillas entre ellos. Y vamos a despedir este excelente disco, diga lo que diga Neil Young, con un tema bastante cortito, son casi 4 minutos, también compuesto por el músico canadiense On the Way Home, también uno de los clásicos, como no, de Crosby, Stills, Nash & Young. Recuerda que estás escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre independiente Gijón, emitiendo desde Pumarín, Ciudad Sin Ley, y con todos vosotros estaremos por lo menos hoy hasta las 4 de la tarde. ¡A disfrutarlo! Must have it all that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by. And feed them on your dreams, the one they fix, the one you know by. Everybody sing with us. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh. Told you you would cry, so just look at them and sigh, and know they love you. Dejarme que corrija, me he equivocado. Este es el Teach Your Children, el tema de Graham Nash. Mira tú por dónde, no me acordaba. Graham Nash es británico y había nacido en una ciudad, Blackpool, me parece que era una ciudad costera, donde había nacido también, mira tú por dónde, el flautista, no el de Hamelin, sino el del grupo Jethro Tull. Y lo que va ahora, no me confundo, porque lo conozco de sobra. Oh, come back, baby. Oh, mama, please don't go. Child, the way I love you, well, you'll never know. Oh, oh, oh, oh. Come back, baby. Yeah, yeah. Let's talk it over one more time. Admit, baby, that I'm wrong. Don't you know, baby, child, you've been gone too long. Oh, oh, come back, baby. Yeah, yeah, let's talk. One more time. One more time. I said if I could holler like a mountain jack, I'd go on the mountain. People, I'd call my baby back. Come back, baby. Ooh. Yeah, yeah. Let's talk it over one more time. One more time. Back Baby, Eric Clapton, en este LP publicado, pues debió ser en el 2000, y en parte porque sé que fue más o menos en el 2000, tenía las dudas, ¿no? 2000-2003, porque tengo aquí la entrada, yo creo que fue la última vez que lo vi en España. El precio, claro, son 5.700 pesetas, ya sabemos que estamos hablando todavía de la moneda antigua, no era de los euros, que empezó hacia el 2002, sería una cosa así, no me acuerdo. Viernes 23 de febrero, Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, el concierto a las 10 de la noche, en mi 80, tal y cual, ¿no? Bueno, este es el disco, repito, este Reptil, y venía este Comeback Baby, ¿no? Y luego tengo un CD de estos que solían, sí, solían ser como de promoción, donde vienen tres canciones. Una de ellas era el tema de Stevie Winwood, que venía, perdón, de Stevie Wonder, que venía en el disco, este I'm Gonna Stand For It. Luego viene un tema que se llama Johnny Guitar, pero el tema que quiero que escuchéis y que no viene en el disco, y no sé por qué, porque me parece un tema muy bonito, es este también blues llamado Losing Hand. A ver qué os parece. I gambled on your love, baby. Yes, and got a losing hand. Yes, and got a losing hand. Your ways keep changing like the shifting desert sand. While I was playing fair, baby, well, you played a cheating game. While I was playing fair, baby, yes, you played a cheating game. Knew you didn't care, baby, but I loved you just the same. Thought I'd be your king, baby. Yes, and you could be my queen. You would be my queen. You used me for your joker, because I thought your deal was clean. En el año 1978, el bueno de Santana publicaba este Inner Secrets, ¿no? Y además es un trabajo que yo le tengo un cariño especial, porque yo creo que fue el primero que tuve de él, ¿no? Este fue, yo creo, y el recopilatorio ese famoso de la Paloma Blanca, yo creo que fueron los dos primeros trabajos que tuve de Santana, ¿no? Lo que pasa que este Inner Secrets, Secrets, lo tuve primero en cinta, y bastante tiempo, ¿no? Y os lo comenté un día que tenía ganas de él, y oye, son de esas cosas que a veces el destino se cruza, ¿no? Y te tiende la mano, porque me acuerdo que fui a Paradiso y lo vi ahí de segunda mano, en muy buenas condiciones. Y aquí está, haciéndome compañía y haciéndoos compañía a vosotros también ahora, aquí en Radio Crash, ¿no? Pues después de este Wall of Right, vamos a escuchar una canción que se titula algo así como Una cadena no hace una prisión. Recordar, Carlos Santana, año 1978, Inner Secrets. We'll be right back. Honey, I saw you there last night. Another man's arms holding you tight. Nobody knows what I feel inside. All I know is I want to win and cry. I've got my dreams. Dreams to remember. Oh, I got my dreams, baby. I know you said he was just a friend, but I saw you kiss him again and again and again. Honey, these eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got my dreams. Bueno, y si os parece bien, y si no os parece bien, me da igual, porque soy yo el que hago el programa. Los próximos minutos, hasta que lleguen las 4 de la tarde, vamos a terminarlo pues escuchando blues. Os comentaba al principio del programa, cuando escuchábamos ese Then Change, el EP de Buddy Miles, que una de las canciones que poníamos era Dreams, y me recordaba un poco este tema, esta versión de un clásico de Otis Redding, interpretada por Dilbert McClinton, porque el estribillo es bastante parecido. I had dreams, dreams to remember, ¿no? Más o menos, pero bueno, esto también es un tema del gran Otis Redding. Y si os parece, pues venga, nuestro siguiente protagonista es uno de mis guitarristas también preferidos, y parece ser, gracias a películas de Scorsese, descubrimos que también es uno de los guitarristas preferidos de este excelente director de cine. Roy Buchanan, este Drawing on the Dry Land, más o menos algo así como ahogándose en una tierra seca. A ver si os... ¡Uy! Tenía un cacao de CDs ahora. Venga, va. I'm going down. Yeah, my nose is in the sand. A cloud of dust just flew over me. Yeah, and I feel like I'm drowning on dry land. My father told me he said, son, don't rush to be a man. Yeah, my father told me he said, son, don't rush to be a man. But I went ahead anyway, and now I feel like I'm drowning on dry land. To tell me about a dog who couldn't see too well. He was crossing a railroad track one day when a train cut off a piece of his tail. You know that dog turned around. He didn't even stop to look up and down the rail. You know that dog lost his whole head trying to find a little piece of tail. I'm going down. Yeah, my nose is in the sand. A cloud of dust just flew over me. We'll be right back. los sonidos increíbles que sacaba el bueno de Roy Buchanan, este guitarrista tejano, a su Fender Telecaster. No me acordaba de la película, Infiltrados, esa película ya del 2006 de Scorsese, ¿no? Pues la escena final, si la visteis, esa ratita que va caminando por una barandilla, pues la canción que suena final es, como no, la guitarra de Roy Buchanan. Yo recuerdo cuando vi la película, que es una de mis preferidas, no solamente de Scorsese, ¿no? Pues cuando vio esa escena final y vio la, escuchó eso, digo, ¡guau! Lo que le faltaba a esto. La guinda del pastel, que se suele decir. Bueno, Scorsese, un gran amante de la música, sobre todo de los 60 y 70, ¿no? Ha hecho documentales sobre bandas de rock, como El Último Vals, también de los Rolling Stones, de Bob Dylan. Bueno, ¿para qué vamos a continuar? Y venga, los últimos minutitos todavía, yo creo que me da tiempo a poner dos temas. Vamos a trasladarnos a la ciudad de Chicago para escuchar al pianista Detroit Junior. El tema que vamos a disfrutar, yo creo que traducido es algo así como si yo no hubiese estado, sí, si no hubiese estado tan alto. Pasa que estoy tan alto aquí, o de subidón. If I hadn't been high, algo así más o menos. Venga, Detroit Junior. ¿Ves? Esto pasa cuando tengo dos CDs y me equivoco. Pero ahora sí, a ver, venga, a ver. I woke up this morning feeling shame. They tell me last night I did some other bad things. Everybody knows I'm not that kind of guy. I wouldn't do what I did if I had not been high. I went to a nightclub and set up the house. They say I didn't pay my tab, man. They tell me I just walked out. The bartender knows I'm not that kind of guy. I wouldn't live without pain if I had not been high. My girlfriend was with me when I left last night. I don't know how in the world I wind up with another man's wife. Now everybody knows I'm not that kind of guy. I wouldn't have did what I did if I had not been high. Got in my car, speeded down the street. All the police was chasing me. I'm lucky this morning to still be alive. I wouldn't have driven that way if I had not got high. I woke up my neighbors trying to get in my door. I was so embarrassed when I found out I was on the wrong floor. My neighbors all know I'm not that kind of guy. I wouldn't have did what I did if I had not been high. Time to get high, you do things that you wouldn't do. Most of the time when the fellas, when you get high, you spend more money than you be intending to, you know. Say things that you don't mean to say. Wind up in jail. Wait on the one phone call. Trying to get somebody to come around and go your bail, you know. All because you got high, you know. Sometimes I get so high, I can't hardly walk or see. And when I get high, I don't know about you, it ain't no ugly women. All women look good to me. Oh, because I got high. Oh, because I got high. Oh, because I got high. Just because I got high. Ya sabéis que una de las cosas que hicimos en el pasado 2020, y que me gustaría hacerlo de vez en cuando, otra sección guadiana de las tantos, sí, de las tantas que tengo, es dedicar también de vez en cuando pues unos minutitos a escuchar algo de jazz, ¿no? E incluso hicimos especiales de jazz, ahí de, sobre todo de baterías, ¿no? Con Manu Molina, ¿no? Y sí, me gustaría en este 2021, pues de vez en cuando, pues escuchar algo de jazz. El otro día vi un documental que os lo iba a comentar ahora, que está bastante interesante, sobre el músico de jazz, sobre el pianista de jazz italiano, no sé si es Michael Mitchell o Michael Petrucciani, este pianista, ya lo sabéis, que falleció en el año 1999, con apenas, no llegó a los 40 años, pero físicamente parecía que tenía 60, ya sabéis que tenía una enfermedad degenerativa de los huesos, ¿no? De esta gente que tiene los huesos muy débiles, que, bueno, comentaban eso, que tocando el piano, que se había roto a lo mejor el fémur, o, bueno, que era... Claro, esta minusvalía le marcó mucho para lo bueno, porque fue un excelente pianista ya desde muy joven, y para lo malo, porque bueno, falleció eso con 36 años, cuando apenas eso, lo ves físicamente, parecía que tenía, yo qué sé, 50 o 60. Claro, se fue a Nueva York, estaba en la costa este californiana, ya era un músico reconocido, pero él quiso sumergirse en la escena musical de Nueva York en todos los sentidos, ¿no? Y claro, las drogas... Bueno, os recomiendo ese documental, repito, de Michael o Mitchell Petrucciani, ya que tiene unos cuantos años, ¿no? Y otro documental que vi, precisamente, fue por nuestra siguiente protagonista, Ella Fitzgerald, ¿no? Una mujer también ligada a la ciudad de Chicago. Surgió desde... Vamos, sí, sacó la cabeza desde la mayor de las pobrezas, ¿no? Y si os parece, pues venga, vamos a escucharla en el programa de esta noche. Vamos, este tema, este It's Only a Paper Moon, Ella Fitzgerald. Say it's only a paper moon sailing over cardboard sea, but it wouldn't be make believe if you believed in me. Yes, it's only a canvas sky hanging over a muslin tree, but it wouldn't be make believe if you believed in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Say it's only a paper moon sailing over a cardboard sea, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. Yes, it's only a canvas sky hanging over a muslin tree, but it wouldn't be make-believe if you believe in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed it. but I won't be blue always. You know the sun is gonna shine in my back door one day. I'm gonna lay my head, Lord, on some lonely railroad. I'm gonna let the 219 pass to fire my mind. Empezamos el programa de hoy de Movida en la Cantina escuchando ese Dance Change de Buddy Miles, y acabamos escuchando al armonicista Big Walter y esos problemas en su cabeza. Siempre ha sido un auténtico placer el poder haceros compañía en estas dos horas de emisión, en estas dos horas de Movida la Cantina, contigo todos los miércoles. ¿A qué hora? Pues bueno, mientras la cosa siga así, pues repito, intentaré colarme cuando me dejen mis compañeros. Y no quería pasar este 2021 sin agradecer a toda la gente que hace posible este programa, a la gente de producción, a los técnicos de sonido, a los guionistas y al becario que llevo 30 años diciéndole que sí, que este año va a cobrar. A todos vosotros, muchas gracias por vuestra compañía. Recordad esto, Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre e independiente de Gijón. Hasta la próxima semana.